buenas tardes. Esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, desde Virreyes San Fernando, provincia de Buenos Aires. Como todos los sábados, estamos aquí en el programa de radio. Este sábado, a diferencia de otros, no estamos de 16 a 18 horas, estamos de 17 a 19, porque ha terminado el partido de Tigre, que lamentablemente perdió contra Independiente, ¿no? Lamentablemente porque es Independiente el rival. Sos hincha de Racing. Bueno, así que como todos saben, cuando se transmite el partido de Tigre se corren los horarios de los programas habituales. Bueno, mi nombre es Eduardo Ibarra, estoy como siempre junto a Lucho. Buenas tardes. Hoy la rama femenina a cargo de Rosario Radaeli no pudo venir por la cuestión esta de los horarios. Pero tenemos otra parte del feminismo aquí en la radio, que es Miriam controlando en los controles. En el poder. Claro, en el poder. Tiene el poder de la radio, de tocar un botón y sacarnos del aire. Así que bueno, hay que llevarse bien. Viste que después siempre dice que no, las mujeres no tienen el poder. Bueno, acá sí. Es matriarcal. Claro, así es. Bueno, como siempre, los que nos escuchan saben que nos. Este programa está dedicado a cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales, tanto en el ámbito nacional, local e internacional. Lucho, hoy cómo viene el tema del itinerario de la radio. Con los contactos primero. Ah, vamos con los contactos, dale. Bueno, para contactarse con nosotros o con la radio, pueden acudir al teléfono de línea de la radio, que es 4744-3709, 4744-3709. La página de internet de la radio, por donde nos pueden escuchar online, es fmoccidente.com.ar. Nuestro Facebook es de Norte Sur Occidente, Facebook/de Norte Sur Occidente. Y nuestro blog, a donde pueden escuchar el programa que ha subido durante toda la semana, es radiodenorteasur.blogspot.com.ar. Y después Bien. Lo que me decías del itinerario. El itinerario de la hoja de ruta del programa hoy, tenemos, para ir de lo general a lo particular, un interesante mes de varios fines de semana electorales en Latinoamérica. Tenemos elecciones que nacionales, ¿no? Elecciones presidenciales que se vienen dando en varios países latinoamericanos y que se van a seguir dando mañana, y probablemente haya un balotaje a finales de noviembre en Uruguay. Tuvimos elecciones en Bolivia con un resultado definitivo. Vamos a analizarlo. Tuvimos elecciones en Brasil con resultado parcial y balotaje. Uh-huh. Y mañana tenemos elecciones en Uruguay que también aparentemente parecería que va a haber balotaje. Sería el 30 de noviembre, balotaje uruguayo. Algunas cuestiones a destacar sobre cómo está abordando Cuba la cuestión de la solidaridad, las brigadas de médicos a África por el tema del ébola. Hacer una mención de esa cuestión. Es notable porque es el único país latinoamericano que ha enviado una misión médica a África. Son profesionales cubanos que se van, que es una brigada de 50 y pico de médicos cubanos que van a ir personalmente a tratar el tema de la pandemia a África, a los países afectados. Y después en el ámbito nacional, algunas cuestiones que se vienen dando esta semana. Tenemos la reunión de IDEA, donde los empresarios han sacado una especie de veredicto, ¿no?, respecto del gobierno nacional y su actitud de acá al próximo mandato, a las próximas elecciones. Uh-huh. Un nuevo caso de... Bueno, caso parece como si fuera una cuestión aislada, pero en realidad hay que analizarla dentro del conjunto. Pero una nueva situación de represión a la manifestación que se mantiene en LEAR por la reincorporación de los trabajadores despedidos. Represión por parte de la Gendarmería Nacional, y esta vez con un sesgo bastante más brutal que la anterior. Algunas cuestiones respecto de polémicas despertadas por las reformas en el Código Penal, las propuestas de reforma en el Código Penal, sobre todo impulsadas del oficialismo. Y va a ser mención a, esto no es una cuestión de una reunión de café, ¿no es cierto?, donde se juntan a hablar del clima y de fútbol, pero hubo una reunión entre Uribe, el expresidente colombiano. El expresidente colombiano, que actualmente puede ser que sea senador o diputado. Sí, tiene un cargo legislativo. Legislativo. Tuvo reuniones con Sergio Massa y con Mauricio Macri por separado. Sí, acá en el país. Y también Sergio Massa tuvo una reunión con el candidato a presidente, Lacalle Pou, candidato a presidente uruguayo, por el Partido Colorado, ¿no? Y Scioli, a su vez, tuvo una reunión con el candidato a presidente por el Frente Amplio y expresidente uruguayo Tabaré Vázquez. Así que más o menos vamos a estar viendo un poco todos esos temas. Sí, inclusive hasta en la forma Scioli y Tabaré se parecen, ¿no? De bajo perfil y digamos, aparentemente un rasgo un poco populista, pero con políticas más ortodoxas. Bueno, yo también te agregaría dos temas más, si querés, en este programa que va a ser más conversado que con entrevistas. Hoy vamos a estar charlando más de los temas que entrevistando. Digo, vamos a decir lo que queremos. Hoy vamos a verdad lo que digamos, porque no va a ser el monopolio de la verdad. Claro, totalmente. Uno es el tema de estos congresos de que se hacen las distintas corrientes feministas del país, de distintas corrientes políticas. Encuentros de mujeres que se hizo en Salta. Si querés charlamos un poco de esto y la postura que podemos tener con respecto a esto. Y otro es, vos habías hablado del conflicto de Lear y la represión, pero también acá en Zona Norte, sobre todo, también tuvo alguna suerte de repercusión el tema del conflicto en la línea de Colectivo 60, ¿no? Que estuvieron 2 días por 4 horas, creo que eran 2 a la mañana y 2 a la tarde, que no cobraban boleto. Después lo vamos a analizar. Nosotros tenemos compañeros conocidos. De hecho, tengo un amigo chofer de la 60 de hace muchísimos años que me estuvo comentando un poco del tema. Él tiene una mirada tiene una mirada crítica hacia la comisión interna y hacia los logros, supuestos logros que se están llevando adelante con estas medidas, que parece que no son tales, así que si querés después lo tratamos un poco. Bueno, ¿querés empezar? ¿Con qué querés empezar? Sí, yo digo que arranquemos en el plano internacional. Voy a hacer una aclaración que estoy el 50%, la ausencia de Rosario me pone el 50% más aburrido, digamos, motivado, las desalentadas. Como decía el gran poeta Miguel Hernández, las desalentadas amapolas, ¿no? Como si fuera que una expresión del desaliento supremo, una amapola desalentada, ¿no es cierto? Qué figura tan excepcional. Entonces estoy como las desalentadas amapolas. Entonces estoy taciturno, ¿no? Y pensativo. Y creo que el análisis va a partir más, a pesar de que el escenario latinoamericano no deja de ser esperanzador, el análisis mío, pero todo esto por culpa de la ausencia de Rosario, ¿eh? Va a partir más desde el escepticismo de la inteligencia, ¿no? Como una desalentada amapola. Porque en el caso de las elecciones, respecto a la cuestión electoral, que para empezar por la parte más positiva, si se quiere, el triunfo de Evo, arrasador, histórico, triunfo de Evo Morales, además partiendo desde lo simbólico, ¿no? Fue un 12 de octubre, creo que el mismo día se celebraron las elecciones en que Evo gana 61% y lo corre muy por detrás, un 20 y pico%, el que sale segundo, el candidato que sale segundo. Bueno, y además eso analizándolo en el contexto de que es el tercer mandato de Evo, ¿no es cierto? Cuando todos sabemos que los mandatos oficiales, sobre todo los que tienen altos niveles de conflicto con los sectores del poder concentrado, tienen un desgaste importante. Nivel de desgaste, claro. Que hace compleja la continuidad. Bueno, Evo Morales ya va por el tercer mandato, este sería el tercer mandato. Y viene creciendo. Y viene siempre creciendo, y siempre los porcentajes son históricos. Yo no me acuerdo el del mandato anterior, pero el primero ya era de más del 50%, o sea, siempre se mantiene en esa línea de apoyo de claro apoyo masivo. Y es muy interesante una comparación de titulares que había lanzado La Nación en su momento, que decía cuando Angela Merkel gana las elecciones, me parece que en el 2009, no me acuerdo bien, no quiero equivocarme, pero por ahí, que sacó también, tuvo un amplio apoyo y después tuvo un gran apoyo en las legislativas, qué sé yo, y ganó la mayoría en las cámaras legislativas. La Nación titulaba como, bueno, Angela Merkel, masivo apoyo, estaría obteniendo la mayoría legislativa, etcétera, etcétera. Sí, histórico, como, claro, histórico, una reelección. Claro, bueno. Entonces lo planteaba como algo importante, que efectivamente lo fue, claro, desde una objetividad que resaltaba lo grande del triunfo. Y con Evo Morales, cuando se arrimó a la mayoría legislativa, dijo exactamente todo lo mismo y al final puso un copetito que decía temen una dictadura, ¿no? Entonces claro. Las mayorías democráticas para los gobiernos populares se pueden transformar en dictadura, o los gobiernos liberales, que aparte con el prontuario de Angela Merkel apoyando y financiando guerras, invasiones a países de África. Sí, lo que pasa que África, ¿no? Esto desde estas posturas y los intelectuales de estos medios, lo que te van a decir es, no, la diferencia es que en un lado hay parlamentarismo y el otro lado hay presidencialismo. Claro. Entonces, ahí empiezan a jugar con el análisis político, ¿no? De distintos sistemas políticos, ¿no? Distintos regímenes en el sentido que toman de la política comparada, de regímenes como la posibilidad o la forma de elección de representantes. Entonces, desde este punto de vista te dicen, no, bueno, en un sistema parlamentario, en Europa, o semipresidencialista, hay más posibilidades de alternancia o de hacer un voto de censura que hace el parlamento y rajar al primer ministro. Poder, sí. Entonces, puede haber voto de censura o de confianza y se saca en cualquier momento al primer ministro, como pasa muchísimas veces, por ejemplo, en Italia, ¿no? Y ahí tiene que ver con las alianzas políticas, bueno, la cantidad de partidos, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar a analizar eso, pues es muy engorroso. En cambio acá, dice, no, acá hay una democracia, como decía Guillermo O'Donnell, hay una democracia no representativa, sino delegativa, que el pueblo vota y después el presidente hace lo que se le encanta el quinto forro, ¿no? Entonces, hace lo que quiere y nadie lo saca y está rígidamente por la cantidad de años, 4, 5, claro, 6 años, la depende el país está la cantidad de años que le corresponden y no lo saca nadie y por eso las crisis son tan profundas que en el sistema parlamentario, bueno, entre comillas todo eso, ¿no? Porque hay muchas cosas para refutar y ejemplos históricos que contradicen totalmente esto, pero te digo, desde este encabezado seguramente estos intelectuales te salen a responder esto. Claro. Claro, claro. Por eso, bueno, pero, o sea, pero igualmente ahí hay ideología pura. Desde ya, la justificación en este sentido política del encabezado está, pero está claro que si vos lo pones en uno así de esa manera, ¿no es cierto? Temen una dictadura. Claro, obviamente no lo harían si te votan mucho, temen una dictadura. Claro. Es una cosa que no contradictoria desde el punto de vista. No, porque también te corren por el lado de no dictadura, sino totalitarismo. Claro. Entonces es la dictadura de la mayoría, ¿no? En contra de las minorías, y ahí te tiran con El Federalista, que es el libro de cabecera del sistema político norteamericano, que lo escribió Madison, Hamilton y Jay. Y bueno, ese libro está basado en el tema de las minorías, y bueno, y te tiran por la cabeza eso. Claro, bueno. Como si los norteamericanos fuesen los grandes respetadores de las minorías, ¿no? Porque nosotros históricamente, digamos, replicamos el modelo político norteamericano, ¿no? La concepción presidencialista, porque eso es invento norteamericano. Presidencialismo sale de la revolución norteamericana de 1776, aparece en estos tipos, estos intelectuales norteamericanos. Con este libro que se llama El Federalista, que tratan este tema. Entonces, los liberales empiezan a articular esta crítica hacia los grandes movimientos de masa desde ahí, ¿no? Desde que las mayorías dominan a las minorías, las asfixian, no hay pluralismo, ¿no? El gran elemento del liberalismo, ¿no? Uh-huh. Un poco, bastante hipócrita igualmente, pero digo, parten desde ahí, también desde esa crítica, ¿no? Claro, toda la sanata para chamullar la cuestión de clase. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, digo, la cuestión de Evo Morales igualmente sirve como un gran ejemplo, una gran bandera de reivindicación, de carácter democrático y institucional, inclusive, de los procesos latinoamericanos, ante todos estos embates de temen una dictadura, o mismo cuando se acusaba de dictadura Chávez, o que es una continuidad tiránica lo que hay en Venezuela, etcétera, etcétera, bueno, están los datos objetivos a la vista de que son gobiernos que han ganado todas las elecciones que han tenido por delante, incluso Evo Morales se sometió a un plebiscito en su momento también, revocatorio de su mandato. Es decir, han participado en más elecciones de las que les demandan las propias constituciones, las cartas magnas de sus países. No tienen ningún tipo de, digamos, de resquemor, de exponerse a elecciones, al efecto del desgaste, etcétera, etcétera. Como si fuera que la democracia burguesa es garante de algo, ¿no? Pero digo, aún en ese terreno ya no tiene cabida, tanta cabida, la acusación de dictadura como un elemento de combate ideológico hacia esos gobiernos, porque son gobiernos de un nivel de consenso democrático por las vías institucionales legales altísimo, ¿no es cierto? Uh-huh. Es ejemplo esta última elección tan reciente de Evo Morales, con más del 60%, y con la diferencia que saca abismal al que le sigue, que tiene el 20%. Entonces, esa es una, esa ya es una elección con mandato definitivo. Después estuvo la elección brasileña, y a esa elección ya me parece que se le puede entrar un poquito más al análisis de algunas cuestiones contradictorias, más complejas, en el caso donde Dilma va por la reelección. Ella es la candidata, además de ser la presidenta, es la candidata del PT, del Partido de los Trabajadores, que es el partido que gobierna. Una compleja caracterización ideológica habría que hacer ahí y demás. Sí, sí, sí. Que viene de la mano del primer mandato de Lula, que sí, cabe aclarar... De los dos mandatos de Lula. Mandato de Lula, que cabe aclarar, primero, fue uno de los primeros gobiernos del nuevo corte latinoamericano, si se quiere. Si vos lo querés encuadrar, entonces fue uno de los primeros, porque el primer mandato de Lula arranca inclusive antes que el de Néstor, y cerca del de Chávez, uno de los primeros. Antes que Evo Morales, Lula está por el 2002, por ahí, entonces... fue uno de los primeros que empezó a abrir la brecha, ya desde lo simbólico, abrir la brecha de la ruptura del tradicionalismo, sí, ¿no? Los partidos tradicionales. Igualmente, yo ahí te daría un punto. Yo ahora me agarrás no muy en el tema, pero digo, creo que en el primer, sobre todo el primer mandato de Lula, fue bastante la continuidad de los modelos neoliberales que se venían llevando adelante. No, seguro. Después el segundo, creo que se agudizó un poco el tema de la igualdad social, que la verdad que fue, hay que decirlo, fue un avance bastante importante para los brasileros y para los sectores más desprotegidos. Pero simbólicamente, yo creo que el que abrió la brecha sí fue Chávez. No, desde ya, incluso Chávez ya desde el 98, pero digo, lo de Lula como uno de los primeros en cuanto a esta brecha, me refiero a que no era de los partidos tradicionales, era un tipo que venía de la clase obrera, o sea, Lula viene de la clase obrera, el operario, uh-huh. Era como que venía a romper con la tradición de los partidos que habían gobernado históricamente Brasil, no era color de melo, no era los adefesios tradicionales uh-huh. que supo tener Brasil. Entonces, venía ya el Partido de los Trabajadores, era la primera vez que accedía al gobierno en ese momento. Pero en este caso, y yo haciendo eco de un análisis que hacía Tirio Borón, un intelectual que tiene larga data en análisis internacional, él planteaba que él en las elecciones pasadas, un artículo que escribió recientemente respecto de las cuestiones de las elecciones en Brasil, él planteaba en las elecciones pasadas que él llamaba a votar a Dilma, no en esta que ocurrieron ahora, sino en las anteriores, el primer mandato de Dilma Rousseff, llamaba a votar a Dilma porque era una forma de frenar a la derecha más neoliberal y más recalcitrante, y de utilizar el mandato de Dilma Rousseff para reorganizar al campo popular disperso, sin alternativa, reorganizarlo, aún en un esfuerzo doble, porque él decía, la tibieza del Partido de los Trabajadores, es decir, la radicalidad que promete y lo poco profundo que es después en la práctica, hace que el campo popular se desmoralizara, se dispersara, perdiera capacidad organizativa y se desorientara en cuanto a cómo actuar. Porque claro, por un lado el gobierno del PT es tibio y es poco profundo, y por otro lado se lo enfrenta desde la derecha como si fuera el gobierno más revolucionario. Entonces vos no sabés si putearlo por lo que le falta o si quererlo por los enemigos que tiene. Entonces, sí, bueno, son las contradicciones que están pasando en todos lados, inclusive acá, ¿no? Claro, pero no hay que esquivarle al bulto, hay que irle de lleno al debate. Uh-huh. Entonces acá Atilio Borón decía, bueno, a utilizar el mandato que viene de Dilma para frenar a la derecha, ponerle coto a la derecha, que no acceda al poder ejecutivo formal, que no acceda al gobierno, mantener al gobierno del PT para poder reorganizar el campo popular y generar una posible alternativa, ya que las elecciones son el momento de mayor politización de las masas, el momento que para las grandes masas la política transcurre de manera central durante los periodos electorales, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, ojalá fuera una cuestión más cotidiana y la política llevada a todos los ámbitos de la vida social y de trabajo y cultural, etcétera, pero la realidad es que el nivel de despolitización que vive las sociedades latinoamericanas y a nivel mundial también, en general, hace que las elecciones sean el momento en que el pueblo mayormente interviene en política, más discute, etcétera, etcétera. Entonces las elecciones en Brasil planteaba esto, ya que es el camino de la política actual, bueno, mantener el mandato y reorganizar al pueblo para una posible alternativa electoral y política en general de cara a las siguientes elecciones que son, a las que se refería en aquel momento, son estas que pasaron ahora. Bueno, eso no se hizo. No se reorganizó el pueblo, no se buscó una alternativa, no hubo algo superador. Se mantuvo en una postura, y acá está lo complejo. Vos tenés gobiernos que abren una brecha, por lo menos desde lo simbólico, por lo menos a nivel regional se abre una brecha simbólica de gobiernos de nuevo tipo en Latinoamérica, o de un carácter popular, si se quiere, y tenés un campo popular en muchos casos desorganizado, y eso te por un lado te condiciona la posibilidad profundizadora, porque vos necesitás un pueblo que banque en la calle lo que vos proponés o haces ley, y que empuje y condicione a los gobiernos populares, entre comillas, y además te terminás teniendo un campo popular disperso, y en su dispersión y en su pequeñez y en su falta de estrategia ideológica, un campo popular conservador, que tiende a conservar lo que está porque lo otro es peor. Entonces no tiene proyecto futuro. Lo único que tiene proyecto de futuro es la derecha. La derecha sí planifica cómo quiere que sea el futuro, cómo ellos están pensando en derrocar los gobiernos, en derogar todas las leyes, tienen ya. Bueno, entonces atrás de esa, ellos te plantean el modelo de futuro y de mundo que van a construir, y vos decís si te gusta o no, pero sos totalmente pasivo. Entonces dejas de ser conservador. Eso es una complejidad. Y eso pasó ahora en Brasil, y ya Atilio Borón en su análisis decía, bueno, en estas elecciones no se organizó el campo popular, en estas elecciones en la primera vuelta ya no llamó a votar al PT de Dilma, sino que llamaba a votar al PCB, que es el Partido Comunista Brasilero, que en un frente de partidos más bien pequeños tenía su propio candidato. Yo ahora la verdad no recuerdo el nombre, pero tenía su propio candidato a presidente, que por supuesto no entró al balotaje, el balotaje entró Neves y Dilma. Y ahora en el balotaje, claro está que el campo popular va a llamar a votar a Dilma. Ahora es Dilma o Neves, está clarísimo quién hay que votar. Ahora no hay otra alternativa. Claro, es que no genera confusión. Yo por supuesto, de lo personal, ahora quiero que gane Dilma, pero es interesante el debate de, bueno, llamar a votar una alternativa y empezar a pensar en que hace falta. Esto no puede ser el techo, porque si no, se va a caer. Si los únicos que tienen proyecto de futuro y de sociedad futura y un proyecto estratégico político es la derecha, tarde o temprano se va a caer, y seguir manteniendo una postura conservadora puede ser que abone a la restauración de los gobiernos de derecha en un próximo, en futuros mandatos. Yo creo que fue a principio de año, en una entrevista que hicimos desde acá a Patricio Echegaray, que es el secretario general del Partido Comunista, justo acá de la Argentina. Justo se habían dado las elecciones a fin de año en Venezuela, donde el chavismo ganó por arrasó en los municipios, porque fueron elecciones municipales, mientras que acá en la Argentina Cristina había perdido contra Massa. Y acá, y haciendo un análisis un poco con lo que hablamos aquella vez con Patricio, y lo que vos decís entre Vilma, que no gana en primera vuelta, y Evo, que arrasa en primera vuelta, en tercer mandato, lo que nos llama a la reflexión es el porqué. Claro, es un Claro, y el porqué es justamente, comparativamente, entre el caso que fue en aquel entonces, entre las elecciones en Venezuela y esta, entre Brasil y ahora Bolivia, es claramente como cuando uno genera políticas propias del campo popular, políticas claras hacia el campo popular, y que tienden a que el campo popular se organice, como vos decías, los resultados son otros. Porque tenemos que entender que en Bolivia el campo popular se está cada vez organizando más, y en Venezuela, desde el propio chavismo, se impulsó a que las demandas fuesen articuladas y después realizadas a través de las comunas, que se organicen, que demanden, y que ellos sean los instrumentadores, y el Estado a lo sumo es un hacedor de recursos, uh-huh. O sea, el Estado le da recursos y las comunidades propias se organizan. Ahí me parece que empieza a verse las diferencias. Mientras que en el caso como Argentina o como en Brasil, es siempre el Estado es el que da respuesta, el que las articula y es el que baja línea y el que dice que hay que hacer o que no hay que hacer. Y ahí está el problema, porque cuando empieza a fallar, empieza a haber contradicciones o desgaste en el propio Estado, que son lógicas, uh-huh. No hay bases. Claro. No hay base de sustentación. Claro. ¿Qué pasa con el kirchnerismo? Que ya lo veníamos hablando un montón de veces. No, el kirchnerismo organiza desde arriba y te organiza la juventud desde arriba y la juventud espera que desde arriba las señales que para dónde tiene que ir, pero no hay demandas y proyectos que salgan desde abajo hacia arriba. Inclusive no solo proyectos, críticas hacia arriba y negaciones de políticas que pueden estar mal implementadas hacia arriba que salga de la propia base del kirchnerismo. No hay. Uh-huh. No hay. O sea, entonces ahí es cuando empezás a ver el desgaste y la falta de sustentación en los proyectos y no hay avance, porque indefectiblemente el Estado, a diferencia de un partido, el Estado tiene que ver con lo estático. Uh-huh. O sea, imponer desde el mayor instrumento que tiene, que es la norma jurídica, imponer algo para que quede. Uh-huh. En cambio, el partido político es el movilizador, es el que piensa a futuro, no es el que se queda quieto, es el dinámico. Bueno, y ahí está el problema, que es la identificación Estado-partido, ¿no? Uh-huh. Y ahí lo empezás a ver el porqué, entre otras cosas, ¿no? Obviamente, el porqué de los distintos proyectos. Claro, y el porqué de las limitaciones, ¿no es cierto? A veces parece como que uno observa la relación entre lo que debería ser lo que es el activo movilizado del kirchnerismo más progresista y el propio gobierno, con toda la heterogeneidad y componentes también de derecha que tiene claramente. Y bueno, por un lado la juventud, que tendría que ser lo más transgresor y lo que está, efectivamente, porque el rol de la juventud organizada es para romper las pelotas, es así, ese claro. Es su rol en la historia. Si vos no contás con esa pata, no podés aspirar a la más mínimo tipo de evolución política ni social. Entonces, si vos te pones nosotros vamos a hacer lo que diga la jefa y claro. vamos a ir a pelear cuando la jefa nos mande, claro. Sí, y sí. La jefa va a decir, yo voy a ir a pelear cuando ustedes estén listos. Entonces es un pase de pelota constante que tiende al estancamiento, y sabemos que en política el estancamiento no es tal, sino que es retroceso. Entonces, yo desde una experiencia personal que participé en reuniones de agrupaciones kirchneristas, que creo que sí, nosotros participamos dos veces, una me tocó ir a mí y quedaron en llamarnos hace 2 años atrás y estamos esperando. En realidad no esperamos, pero bueno, digo, lo que estás diciendo desde nuestra propia filosofía, nuestra propia concepción ideológica, nuestra instrucción cultural, intelectual, nuestra forma de ver el mundo, eso es insoportable. O sea, estar en una reunión donde hay un ser iluminado que está pensando, literalmente te lo dicen, uh-huh. Está pensando adelante 2 años más que nosotros, y que los problemas que vengan, bueno, los va a resolver, y que este problema que hay ahora los va a resolver, y vos decís, bueno, pero ¿qué se discute? ¿Qué se discute? ¿Cómo organizás o cómo llevas a la práctica lo que te mandan de arriba? Nada más. Un consenso pasivo, lamentable. No, es lamentable. Y para nosotros, desde nuestra propia concepción, eso es ilógico, porque digo, te pongo un ejemplo nada más. Uno habla de Cuba y parece que Cuba es un poder monolítico, comunista absoluto, homogéneo. No, es mentira. Primero, se fue Fidel, está bien, vino el hermano es distinto que Fidel, uh-huh. Raúl es distinto, pero aparte que Castro no está en el poder, en el gobierno, por ser el hermano de Fidel, claro, un comandante, claro, histórico, ¿no es cierto? Estuvo en la revolución y fue el comandante de las fuerzas armadas revolucionarias. Bueno, como si digo, le pasara currículum. Vos lees el diario de la juventud comunista de Cuba y es recontracrítico, Uh-huh. O sea, es muy crítico inclusive hacia la burocracia del Estado, ¿viste? Y en Cuba el partido político no entra en elecciones. Lo que entra en elecciones para cargos son individuos. Uh-huh. Son individuos nada más. Uno va a votar y está claro, desde las bases de lo que sería acá los barrios, los municipios, vas a votar por vecinos que están ahí, que fulano, mengano y sultano. Uh-huh. Y nada más, no vas a votar por ningún partido político, votás por personas. Uh-huh. Y ahí hay una clara diferencia, digo, pero inclusive desde, si te tomás al caso de Cuba, la juventud no es una juventud pasiva que está esperando que Fidel, sí, a Fidel lo queremos, pero también lo criticamos. Uh-huh. O sea, estamos con la revolución, pero también la criticamos. Acá no, acá yo personalmente, no sé cómo será en otros lados, pero a mí me resulta muy llamativo que la juventud sea, como vos decís, un rol pasivo esperando que la jefa mande una orden. ¿Qué juventud es esa? Y aparte, o sea, ¿qué juventud de los 70? No tiene nada que ver con la juventud de los 70, nada que ver. Es complejo. Entonces, bueno, eso se da también en el caso, como decíamos, brasilero, campo popular desorganizado, y entre las dos posturas. Bueno, empezar ya con un necesario plan de generación de alternativas, superador, no negando las políticas positivas del PT, pero no tomando eso como un techo, y dejar de ser conservador en esa concepción de la política, de conservar esto porque lo que viene es peor, porque esa postura de conservar esto porque lo que viene es peor va a hacer que lo peor termine viniendo. Eso por un lado. Y después por otro, la posibilidad de la construcción de un campo popular más allá de lo electoral, que permita a su vez garantizar los aprietes necesarios a los gobiernos para que, porque en el caso argentino lo que pasa también, que eso nos vamos a meter después, no me quiero adelantar, pero uno dice, bueno, el gobierno argentino hace guiños por derecha para ganarse el voto indeciso, que etcétera, etcétera, ¿no? Porque claro, y sacrificando aún al sector progresista, que le duelen ciertas posturas de ortodoxas en política, en economía, y ciertas posturas hasta represivas, como estamos viendo. Al sector kirchnerista más progresista le duelen esas cuestiones, pero se la tiene que comer porque no hay nada organizado por izquierda para poder imponerle una agenda, sino que, bueno, ustedes que ya son kirchneristas, bánquensela, hagan lo que dice la jefa, vamos a tratar de conquistar un voto por derecha para que no se fugue a otro proyecto político. Uh-huh. Entonces es muy compleja esa postura cuando hay ausencia de campo popular organizado, que es interesante. Bueno, ahí también, y te interrumpo un segundo, la falta de una doctrina política. O sea, son planes, son proyectos, es la idea de una organización, pero no hay una filosofía política clara que marque un rumbo. Bueno, de hecho, la filosofía como la materia prima y esencial de la ideología, es en realidad lo que te marca un rumbo, es la brújula, es lo que te dice, mirá, tenés que ir para este lado, ahora, ¿cómo vas? Y bueno, depende de la realidad, ¿no? Porque uno quiere ir derecho y después termina agarrando un camino, tiene que hacer todo un camino mucho más largo, porque la realidad marca otra cosa, obviamente, o sea, si no serías una secta religiosa, pero digo, es lo que te va marcando un rumbo hacia donde quieres ir, hacia el objetivo. Uh-huh. Ahora, creo que falta eso, o sea, falta una clara concepción de donde se quiere ir, porque empiezan a decir, bueno, tomamos esto de acá, bueno, ahora hacemos esto, bueno, ahora pega más el tema de rajemos a los extranjeros, y bueno, rajemos a los extranjeros, pero vos decís, pero ¿desde dónde lo haces? De repente YPF se prende fuego porque Repsol se la morfó toda, y cuando se prendió fuego, ahí salen y dicen, sí, no, hay que luchar por la soberanía. Uh-huh. ¿Pero cómo? ¿Por qué no lo planificaste antes? Porque no lo tenías pensado planificarlo antes. El objetivo existe y no es el que se declama, ¿no es cierto? No, porque no lo tienen, porque de hecho, de decir, cada cosa que se hizo fue como si fuese un bombero, ¿no? Ir a apagar incendio nada más, y le cae la papa caliente encima, y bueno, tienen que hacer algo. Claro. Pero no está planificado, no hay una planificación de lo que se va a llevar adelante. Claro. Y ese creo que es el problema. Entonces, miran para un lado, miran para el otro, bueno, ahora la coyuntura marca esto, bueno, quisimos ir a arreglar con el Club de París, y arreglamos con el Club de París, con el SIAD, y le pagamos a todo el mundo. Cuando fuimos a pagarle, fuimos a Griesa, que quedaban tres gatos locos para arreglar, nos salió el tiro por la culata. Entonces ahora hicimos patrio buitre. ¿Por qué no lo dijeron patrio buitre cuando fue lo del CIADI y lo del Club de París? Porque es lo mismo. O sea, ¿qué son? ¿Buitre o no son buitre? Y aparte del resto de no los... serán buitres, serán cuervos, serán caranchos, pero es lo mismo. El resto de los acreedores también son todos buitres, ¿no es cierto? Obvio. Entonces, desde mi punto de vista, creo que falta una clara concepción filosófica, ideológica, que el peronismo nunca la tuvo. Definitiva no la tuvo. O sea, lee a Perón y Perón es un gran sofista desde su raíz. O sea, desde la concepción de movimiento ya te da una idea de un pragmatismo populista. Uh-huh. Bueno, entonces, caer o no caer en esas limitaciones y que finalmente el proceso abierto en Latinoamérica no sea una bella senda de retorno al neoliberalismo, creo que eso está en juego, ¿no? Por eso digo que desde el escepticismo de la inteligencia empezar a replantearse estas cuestiones, salir del exitismo de los gobiernos latinoamericanos, van todos para adelante y van a seguir ganando eternamente, y empezar a hacer estos análisis de qué se requiere ahora, cuál es el salto cualitativo que hay que dar en Latinoamérica, y yo creo que es claramente pueblos más organizados y más partícipes de los procesos, ¿no es cierto? Que deje de ser iniciativa de figuras destacadas, carismáticas y poco comunes en la historia de Latinoamérica en cuanto a gobierno, y que tiendan a ser más proyectos colectivos enraizados en el campo popular. Entonces ahí yo quiero hacer una aclaración respecto de, bueno, metiéndonos en otra de las elecciones que íbamos a tocar, que es el caso uruguayo, ¿no? Ahí también se hace más complejo todavía el debate, a mi forma de ver. Porque estamos ante la situación de que, bueno, en Uruguay no hay reelección inmediata, ¿no? Vos no podés, el presidente son 5 años de mandato y el presidente no puede ser reelecto. Uh-huh. Es decir, Mujica tiene que esperar un mandato de por medio para poder presentarse a la reelección. Por ello, el candidato del Frente Amplio es Tabaré, expresidente y el primero de los presidentes que tuvo el Frente Amplio en Uruguay, que ganó las elecciones del 2005. Ahí se complejiza porque es indudable si uno va a Uruguay o si uno lo estudia o se calienta a investigar un poquito, es indudable que el Frente Amplio es el pueblo uruguayo. El pueblo uruguayo es el Frente Amplio. Vos vas a Uruguay, a Montevideo, y así como te podés encontrar, parte de la liturgia popular es la FLA del Frente Amplio. Uh-huh. Así como acá te podés encontrar la lengua de los Rolling Stones en el colectivo, allá te vas a encontrar la banderita del Frente Amplio. Te vas a encontrar murales con los Beatles y con la cara de los referentes de Frente Amplio. O con la banderita de Frente Amplio. Te vas a encontrar, así como acá te vas a encontrar en la mochila de los pibes el símbolo de los redonditos de ricota, ya te vas a encontrar los símbolos de las diferentes corrientes de Frente Amplio. Está recontra arraigado el Frente Amplio y el último acto de cierre de campaña que se hizo ahí en la Rambla, en Montevideo, fueron 300, se calculaban 300.000 personas y era una marea humana. ¿Y si estás contando de cuánto tiene? ¿3 millones de personas son? Son 3 millones de habitantes y van a votar dos palos y medio, bueno, por ahí más o menos. 3 millones de personas y lo que movilizó es 300.000 personas. Increíble, o sea, es el pueblo movilizado. Movilizado. O sea, es realmente el Frente Amplio, es el pueblo uruguayo con todas sus contradicciones, todos sus matices, pero identificado como ahí hasta los más. Después hay que ver qué se hace en el gobierno. Estudiar el gobierno es una cosa, ¿no? Es otra cosa. Pero todos, incluso Tabaré, que es un clarísimo moderado, todos hablan desde la izquierda. El Frente Amplio es la izquierda en Uruguay. Por fuera de Frente Amplio no existe una izquierda orgánica identificada. El Frente Amplio se plantea de izquierda y vos entrás, por ejemplo, a la página de internet del Frente Amplio y te muestra el currículum político, dice currículum político de los diferentes candidatos que tiene. Y te muestra, mismo de Tabaré, todos te dicen militante de izquierda, de la primera hora, como que reivindican mucho esa cuestión de la izquierda. Lejos están de disfrazarla, aún los más moderados y los personajes más complejos de analizar desde la izquierda. Entonces, ahí yo creo que está en condiciones de decirse que, primero, una experiencia ejemplar de unidad del campo popular y de sus expresiones políticas. Ejemplar, porque yo no sé si hay en América Latina, y en Argentina menos que menos, una experiencia de frente político donde hayan convivido las mismas fuerzas durante 40 años. El Frente Amplio tiene 40 años, fue fundado en el 71. Durante 40 años, nunca, aún viviendo dictaduras y proscripción, nunca se rompió. Los partidos vienen conviviendo en el frente desde hace 40. Yo no sé si hay otra experiencia de 40 años de frente, uh-huh, donde los partidos sigan unidos y conviviendo en un mismo frente político. Acá se hicieron 27 millones de frente con 27 millones de partidos distintos, y creo que lo mismo pasa en Chile, y lo mismo pasa en Bolivia, lo mismo pasa en Paraguay. Sí, estoy pensando. Por fuera de los partidos tradicionalistas, digo, ¿eh? Por fuera de los partidos tradicionalistas. No, no, yo pensaba en frente, bueno, en frente Farabundo Martí y frente Sandinista. Claro, bueno, en esos casos también se le asemejan. Fundados más o menos en la misma época, claro. Pero a ese nivel, ¿no? El Frente Amplio tiene un nivel de cohesión y de orgánica y de compromiso político de los partidos que lo integran a nivel Frente Farabundo Martí, a nivel Frente Sandinista y demás. Pero cabe decir que, quizá no sé si es algo que lo potencia o le resta, pero en el caso de los frentes estos que vos mencionás, parten de una dirección mucho más homogeneizada y de un acuerdo mucho más férreo, porque son frentes, primero, militares, ¿no es cierto? Armados, son frentes guerrilleros. Entonces, vos tenés que tener garantizado un nivel de acuerdo para lanzarte todos bajo la misma bandera a armar un ejército popular. En el otro caso, es un frente armado en democracia, se inició en democracia, de partidos políticos que, bueno, Partido Socialista, el Partido Comunista. Sí, lo distinto con Nicaragua y El Salvador es los que articulaban el frente eran las fuerzas guerrilleras. Las fuerzas guerrilleras, claro. Entonces vos asumís un comandante, te obliga a tener un nivel de cohesión y de orgánica mayor, ¿no es cierto? Sí, igual el Farabundo Martí era bastante colegiado. Era colegiado, la comandancia era colegiada. Sí. Bueno, por eso, pero igualmente, creo que al ser armado te exige una disciplina. Sí, hay otro elemento distinto. Ah, sí. Porque si comparamos, realmente ejemplar lo del Frente Amplio, si comparamos con lo que es acá, hemos visto cómo saltan de un lado al otro del muro de Berlín, Insaurralde no se sabe cuándo fue kirchnerista, cuándo pasó a ser, si es masista lo es. Bueno, nació en el seno del kirchnerismo. Ahora acá hay algo que no hay en otros países, que se llama peronismo. Claro. Ahí no hay que hacer traslaciones mecánicas desde ya. No, pero bueno, el peronismo es un fenómeno nacional que no tiene comparación en otras partes del mundo. Por eso no hay que hacer traslaciones mecánicas. Pero igualmente sorprende el nivel de cohesión aún en dictadura. Aún pasando momentos de proscripción, de persecución, de tortura y de desaparición de militantes de Frente Amplio, esa expresión política se ha mantenido y ha arraigado en el pueblo uruguayo, y la realidad es que el Frente Amplio tiene esa liturgia de cultura popular a la vez reciente en la historia, porque es del 70, no es del 1800. Los partidos blanco y colorado, o sea, el Partido Nacionalista y el Partido Liberal, son de la época de la Guerra Civil de unitarios y federales allá, ¿no es cierto? El Frente Amplio es una organización nueva, si bien con partidos más antiguos, pero nueva como frente, pero que ha logrado arraigarse en la cultura popular uruguaya. Y va a ser también el tercer mandato, no del mismo presidente, porque como decíamos, la Constitución no lo permite, pero va a ser el tercer mandato consecutivo del frente, y no parecería ser que estén en condiciones reales de desplazarlo los blancos o los colorados por separado, pero parece que va a haber segunda vuelta. Es decir, Tabaré estaría ganando la primera vuelta, pero no le da para superar el balotaje. Ellos aspiran a poder ganar antes del balotaje, porque los blancos y colorados pueden hacer una alianza en el balotaje, llamado a votar en conjunto. Y una cosa a analizar interesante, que parece de color pero no deja de ser interesante, es los candidatos con los que confronta Tabaré Vázquez. Uno, el candidato del partido colorado es Bordaberry, que es hijo de un dictador uruguayo, ¿no es cierto? Sí. Que dirigió el golpe de estado contra el gobierno democrático en el 73. Es decir, le pesa el nombre del padre, Bordaberry, candidato del Partido Colorado, hijo de un dictador. Y el otro, el candidato del Partido Nacionalista, Partido Blanco, es Lacalle Pou, que es hijo de Lacalle, que fue presidente en los 90 de Uruguay, uno de los implementadores del neoliberalismo más complejo en el país, ¿no es cierto? Ahí en Uruguay. Una especie de Menem entre él y Valle, ¿no es cierto? Una especie de Menem. Y son los apellidos tradicionales que se vienen, los Valle, los Lacalle, los Bordaberry, apellidos de la política tradicional uruguaya que se vienen articulando, de la derecha, que son los que van a confrontar contra Tabaré y que podrían llegar a llamar a una coalición anti-Frente Amplio en una segunda vuelta, y que eso podría complicar las cosas. Y un detalle más que tienen las elecciones uruguayas de mañana es que también, conjuntamente, la elección uruguaya es una elección sábana. Vos elegís presidente, vice, todos los cargos ejecutivos y todos los cargos legislativos. No hay renovación de cámara, en mitad de renovación de cámara, en mitad de mandato. No, eso no existe, es simultáneo. Vos elegís una lista sábana de todos los candidatos, Y en el caso de Uruguay, además se le suma a la lista sábana del legislativo y del ejecutivo, se le suma que va a haber un plebiscito que planteó el Partido Colorado, un plebiscito impulsado por el Partido Colorado de disminución de la edad punitiva de la mayoría de edad para el caso de la condena efectiva. Entonces, los uruguayos van a votar mañana, candidato a presidente, todos los cargos ejecutivos, todos los cargos legislativos, y van a votar también si se baja o no la edad de imputabilidad de los 18 a los 16 años. Tanto blancos como colorados apoyan el proyecto de bajar la edad de imputabilidad, un proyecto claramente de corte derechoso, como acá lo han mencionado tantas veces también expresiones políticas de esa onda, y el Frente Amplio se opone a la baja de edad de imputabilidad. Que además acá hay un dato de color para que la audiencia más o menos piense algunos detalles de la baja de imputabilidad, lo bien que le fue a Estados Unidos bajando en algunos estados la edad de imputabilidad, que ahora la edad de imputabilidad a los 14 años, un pibe, si es mayor de edad a los 14 años, puede ir a la armería y comprarse un chumbo, ¿no es cierto? Si yo soy mayor de edad, tengo 14 años, puedo ir preso por un delito, puedo ir a la armería y comprarme un revólver. Claro, también. Porque el tema es el tema de los derechos, ¿no? La compatibilidad entre una cosa y otra. Bueno, bastante interesante el tema, vamos a ver qué pasa el domingo, cómo se define la cosa. Mañana mismo, estamos a horas. Y seguramente lo vamos a estar charlando este tema el sábado que viene. Ahora, para descansar un poco la cabeza, vamos a un tema de Pink Floyd. ¿Te gusta Pink Floyd? Sí, no comparto algunas apreciaciones políticas que hicieron. Pero no se puede negar. Sí, es como Piazzolla, ¿viste? No te gusta Piazzolla, dice que ha dicho cada cosa, pero bueno, el arte en sí es sublime. Vamos con uno de estos días.

exclusivo en San Fernando. La Banca, su agencia amiga. La Banca, de Carlos Mistares, su agencia que le da más suerte. BCH Chemical, fábrica de productos para limpieza. Por eso tenemos el mejor precio por mayor y menor. Trapo para piso, pastillas para inodoro, esponjas de cocina, lavandina por 5 litros, desodorantes por 5 litros, detergentes por 5 litros. ¡Ah! Y muchas ofertas más. Visítanos en French 2153 y en Palacios 1308, casi 3 de febrero, Victoria. BCH Chemical, la garantía para tu limpieza. Visite nuestra página web www.bchchemical.com.ar. Ahora también en Gualeguaychú, Entre Ríos, en San Martín 260, Gualeguaychú, a 20 metros del casino. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General, Renato Leonelli. Bueno, continuamos con la segunda mitad del programa. Como habíamos venido analizando hasta ahora, son las cuestiones internacionales, o más específicamente latinoamericanas, con respecto a las elecciones. Y hoy ahora nos vamos a meter un poco en el, o mejor dicho, nos vamos a meter en el tema nacional, a las cuestiones nacionales que fueron noticias de esta semana. Una de ellas son, bueno, la represión en Lear, ¿no? Que fue, digamos, como vos decías, la más brutal o la más balas de goma, ya heridos. Sí, ya la represión más tradicional, digamos, por decirlo de alguna manera. Esto por se puede analizar de mil puntos de vista, de mil concepciones, de mil posiciones. Por un lado, la lectura es el gobierno, a partir de la crisis, empieza a tomar medidas que son hacia la derecha, ¿no? Que tiene que ver también con la pérdida de las elecciones, la pérdida de la capacidad de reelección de Cristina, ¿no? Con la RR. Entonces, están volcando hacia un consenso más hacia los sectores medios altos y medio y hacia el establishment, que tampoco le sale, porque de hecho no consigue tampoco eso. Por claro. Será, en todo caso, dejarle el campo fértil en alguna suerte de acuerdo hacia Scioli, más que nada hacia Scioli, puede ser, son especulaciones, andás a ver cómo, qué teje y maneje hay ahí adentro. Claro. Pero por el otro, yo también lo que analizo y lo que veo de diferente y en parte lo que vos decías, Lucho, de analizando otros países, como lo que pasaba en Brasil, y analizando estas luchas que vienen desde Gestam, Lear y otras. Terrabús, inclusive. Terrabús, sí. Sí. Es cómo los trabajadores despedidos o los activistas dentro o los delegados dentro de cada fábrica terminan siendo encapsulados. ¿Por qué lo digo esto? Porque la fábrica sigue trabajando. Uh-huh. Y los trabajadores de la fábrica, que por ejemplo, que están, no sé, eran como 1000. Y los que protestaban por los despidos eran 9 o algo así, no tienen apoyo dentro de las bases. Ese es el problema. Y el apoyo termina viniendo por afuera de la fábrica, de la masa de obreros de la propia fábrica. Entonces, ahí hay que también plantearse un tema. O sea, plantearse el porqué, ¿no? En esto, y una lucha que se va dilatando en el tiempo, van tratando de buscar nuevas formas. Pero la fábrica sigue trabajando y los trabajadores siguen yendo a la fábrica. Ahí hay que preguntarse, hay que hacerse una autocrítica en ese sentido. Porque antes, o sea, cuando se toma una medida de este tipo, lo que se espera o lo que se dice es la solidaridad de todos los trabajadores. ¿Y por qué no? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué explicaciones se da a eso? Claro, bueno, yo creo también que es un tema muy complejo, que tiene también sus orígenes en el genocidio, ¿no es cierto? Uh-huh. Que hace el último gobierno empresario militar, y ahí más empresarios militar que nunca, porque la persecución al sector sindical organizado, que realmente era genuino, provenía de la clase trabajadora, respondía a los intereses de la clase trabajadora y era combativo, etcétera, el genocidio estuvo muy dirigido hacia ese sector de la masa del campo popular organizado, y como hemos hablado y visto muchas veces, el secuestro, asesinato y la dispersión de la sindicalización de los trabajadores en pos de destruir las conquistas que se habían logrado y de hacer una economía y una forma de relación laboral cada vez más favorable a la patronal, es decir, una dictadura claramente patronal, creo que eso en parte deja el criterio de sindicalización y de organización de los trabajadores lo deja muy, muy golpeado al final de la dictadura. Y después creo que también ayuda otro de los factores ideológicos que propugna el genocidio, que nos deja el genocidio de la última dictadura, la deslegitimación de la política en los 90 también estuvo dirigida hacia el sector de la sindicalización, ¿no es cierto? Uh-huh. El menemismo estuvo signado por el pizza con champán y todas esas boludeces que se dijeron también, de hacer que la política sea un circo grotesco y una herramienta para chorear, que solamente utilizaban corruptos que se querían enriquecer individualmente. La política no era más que eso, es decir, que si vos eras una persona honesta y de bien, te tenías que mantener al margen de la política, cuando es la herramienta para transformar la realidad, ¿no es cierto? Entonces eso te hacía un sujeto totalmente pasivo, y también se aplicó a los sectores de la sindicalización, haciendo los sindicatos cada vez más transeros, cada vez más patronales. Bueno, cada vez... ahora... yo concuerdo lo que vos decís, pero ahora hay un tema que no cierra. ¿Por qué? Porque todas estas luchas que se vienen dando en este cordón industrial de zona norte, uh-huh, y sobre todo en las autopartistas, son sindicatos, son cuerpos de delegados, supuestamente que son los más combativos, los más, uh-huh, de izquierda, el trotskismo más puro, uh-huh, etcétera, etcétera, que supuestamente al votarlos a ellos y a que ellos encabecen la lucha, implica un nivel, estoy hablando del discurso, ¿no? Un nivel más alto de concientización de la clase obrera. Entonces, ahí entramos en una contradicción, porque si en los hechos cada empresa que ha votado a estos delegados trotskistas tiene un grado más elevado de concientización, que tiene que ver con la política, uh-huh, no solamente el economicismo, uh-huh, no es tal. Porque cuando la lucha se traslada a un lugar que tiene que ver con la política, quedan encapsulados, quedan solos. Claro. Sí, igual... Entonces, ¿cómo es? Porque esto no lo hacen, no, o sea, esta lectura no solamente se hace dentro de la fábrica, se hace también a nivel de las elecciones. Uh-huh. Entonces es una lectura errada, porque, por ejemplo, Altamira decía... A nosotros en estas elecciones, que no fueron las mejores de la historia, de la izquierda, bla, bla, bla, y entonces los que nos votan son todos obreros, o la mayor cantidad, no sé cómo lo analiza, bueno, y dice, y encima para que nos voten a nosotros quiere decir que hay un salto en la concientización del quien nos vota, porque... Y es un voto, nada más. Uh-huh. O sea, te está votando en una elección, punto, y termina ahí. Y lo que está pasando... En la fábrica, a mi forma de ver, lo que estoy viendo es que te votaron porque les convenía coyunturalmente votarte, porque defendía mejor los derechos, pero quedan encapsulados en unas cuestiones de luchar por las mejores económicas, y cuando pasa a otro nivel, se corta. Claro, claro, claro. ¿Se entiende, bueno, más o menos? Sí, entiendo. Lo que pasa es que creo que también tiene que ver con eso, con los niveles de conciencia, ¿no? El voto a una lista... ya sea en materia sindical o electoral, a una lista que se autoproclame recontra revolucionaria, no implica que la calidad del voto sea un voto a la revolución, que uno esté votando al socialismo, ¿no es cierto? Eso no se vota. Entonces, me parece como que los estados de conciencia son anteriores todavía a los que se... Y a veces este tipo de organizaciones, muchas veces en su buena fe, porque también hay que... Nosotros hemos entrevistado al compañero de FATE que... No, eso no se discute. Ellos seguro sufren persecución patronal. Claro, ¿no? O sea, pero digo, entonces ahí hay una falencia, o sea, una mala lectura, primero, o se hace un discurso allá afuera que no tiene nada que ver hacia adentro, uh-huh, por un lado, y por otro lado hay una falencia en en el trabajo interno de los propios delegados y del propio sindicato. Sí, y aparte que a mí, para mí hay un profundo desfasaje político, filosófico, ideológico, una falta grave de formación teórica, no es una sobreideologización, porque ellos, se traslada una expresión de deseo de lo que uno quisiera que fuera a lo que se pretende que sea la realidad, uh-huh. De lo que se pretende que sea la realidad a lo que la realidad es, se lo traslada mecánicamente, decir, bueno, si votan, si hay un voto, si crece el voto al frente de izquierda, es que hay un millón o no sé cuántos millones de revolucionarios, claro. que se están dispuestos a colgarse el fusil, ir a la selva, todo lo que implica la revolución socialista, qué sé yo, toda la liturgia. Entonces, eso es una expresión de deseo, ojalá fuese así, pero en realidad es, no es una sobreideologización de problemas, sino que al contrario, es un problema de no tener bien los conceptos ideológicos, sí. Estudiados. Porque por eso digo, desde el optimismo de la voluntad, pues hablaba del escepticismo de la inteligencia, ¿no? La famosa frase esa de Gramsci a la que le damos tanta manija, el optimismo de la voluntad hace que uno termine observando la realidad como quisiera, como reflejo del deseo, claro. ¿No es cierto? Pero si uno renuncia al escepticismo de la inteligencia, uno tiene que vivir, vos no podés vivir del escepticismo de la inteligencia, porque si no te terminás yendo a tu casa, pues te frustra. Claro. Ver esto que decís vos termina siendo frustrante y decís, bueno, es imposible, el monstruo es demasiado grande, no se puede. Pero sí, o que la realidad nunca va a coincidir con lo que uno piensa. Con lo que uno piensa, claro. Pero entonces el optimismo de la voluntad de estos compañeros que con toda la buena voluntad se pueden postular, se exponen a luchar contra la patronal, deben sufrir 20 millones de persecuciones, etcétera, etcétera. Desde su buena voluntad y hacen, observan la realidad y analizan la realidad desde ahí, desde el lugar de la voluntad y desde el optimismo. Y en realidad hace falta, como decías vos, un poco de escepticismo de la inteligencia, de pensar que el daño que se ha hecho a nuestro pueblo es tan grande que los niveles de movilización y de conciencia todavía están más germinales de lo que uno desea, ¿no? Sí. Sí, no, obviamente. Por eso te digo, ahí tendrían que hacer un análisis crítico, inclusive cuando fueron las dos grandes huelgas nacionales, la participación activa, y me estoy refiriendo puntualmente acá en Zona Norte, donde se hizo eje, uh-huh. Fue extremadamente chica, pero extremadamente chica de las bases obreras. Pero no movilizaron nada, salvo el activo militante, que mucho está por afuera de la fábrica. O sea, no es que no tenga que estar, pero digo, es un punto a analizar y, uh-huh. y un punto para de crítica que deberán hacer, qué sé yo. Creo que todo marxista debe tener eso sabido. Claro, yo respecto a lo que vos decías del gobierno en su giro a la derecha o su retirada por derecha o su derechización de algunas medidas, ¿a qué apuesta, no es cierto? Dice, ¿por qué? Uh-huh. Porque una cosa que charlábamos, que vos me decías que es interesante, decís, bueno, si vos tenías un modelo, un proyecto que luchaba, que planteaba lo estatal, lo público en contraposición a la privatización, que planteaba los derechos humanos, la no represión irrestricta de la protesta social, ya sea sindical o de cualquier índole, tenías una serie de valores, ¿no es cierto?, con los cuales vos construiste el consenso que construiste, indiscutible, el 54% de este histórico que saca Cristina en el 2011. ¿Por qué cuando te estás yendo, inmolate por izquierda, ¿no es cierto? Tirale por la cabeza con la ley de medios, con toda la, uh-huh. con toda la furia, avanzá con medidas que sean estructurales, que verdaderamente sean difíciles de revertir. Bueno, pero ahí está el problema, me parece que el no está concebido el peronismo o el kirchnerismo, esta versión peronista que es el kirchnerismo, no está concebido como cambios estructurales, sino todo lo contrario. Y de hecho, está concebido desde la vieja idea del primer peronismo de la construcción de la burguesía nacional como un faltante, una pata para el Estado organizado, que sea una burguesía nacional, patriótica y identificada con el país. Y más utópico que la revolución socialista. ¿Sí? Claro, claro, tal cual. Y de hecho, esa burguesía que se benefició con las medidas del propio gobierno, la burguesía más industrialista y que tenía que ver más con el desarrollo del mercado interno, cuando viene la crisis y cuando ven que ya hay un nivel de malestar social y cuando no garantiza la continuidad de una tasa de ganancia, olvídate, se dan media vuelta y se terminó el apoyo que le dan. No, ya. O sea, entonces ese sujeto social que constantemente el peronismo trata de construir aunque dice que se apoya en las clases trabajadoras y en la justicia social, digo, pasa más por el lado de la construcción, el sujeto social del peronismo, por la construcción de una burguesía nacional que de la que de la propia clase obrera. Uh-huh. Y ahí me parece que es donde no hacen pie, porque objetivamente el país es un país con una estructura, como decía vos, dependiente hacia los capitales externos y hacia lo que pasa en el mundo. Y cada día más, y ahora a partir de los 90 con la caída de la Unión Soviética, todavía más transnacionalizado, más globalizado, que cada vez menos le importa el país en función de una identidad, en función de ideas solidarias, no le importa nada. Y creo que otro error que tiene el peronismo es la concepción de esa burguesía como que la burguesía, al garantizarle un mercado interno, va a producir más porque tiene el campo fértil. Uh-huh. En realidad se maneja de otra manera y que tiene que ver con la propia tasa de ganancia de la burguesía. O sea, si la burguesía gana más vendiendo menos, está bárbaro. Uh-huh. No va a invertir más para vender más a menor costo y así dejar a todo el mundo contento. No, lo que le interesa es la tasa de ganancia. La ganancia. Y la tasa de ganancia no la hace más buena, claro, es la que marca el avance tecnológico, el avance del capital, del capital constante, porque después toman obrero para eso. Uh-huh. Y no porque van a vender más, porque hay más gente que necesita más zapatos. Uh-huh. Y venderle más barato por eso. Y ahí creo que hay un error. Y además hay como una especie de simplismo al análisis de cara al 2015, ¿no es cierto? Yo he escuchado análisis de sectores de kirchnerismo que plantean la división de la sociedad, de la opinión pública, en tres tercios. Una cosa medio de los pelos, de los tres tercios: uno, el tercio que es antikirchnerista y recuperable, el tercio que es kirchnerista férreo y que va a bancar lo que diga la jefa, y el tercio que está indeciso, que hay que convencerlo y que su voto no se fugue hacia un voto antikirchnerista, ¿no? O anticontinuidad. Y como que estas medidas, como la del código penal de expulsión de los extranjeros, qué sé yo, quedarían a demostrarle a Doña Rosa, que todavía no sabe si votar al candidato que Cristina delegue, o si votar a Massa o a Macri, qué sé yo. Demostrarle a Doña Rosa que también el kirchnerismo está, se calienta por hacer algo por la inseguridad, por ejemplo, qué sé yo, y ganarle el sentido común por derecha al sector que está indeciso, como decíamos, sacrificando que le duela al kirchnerismo férreo progresista. Uh-huh. Que apoya a Cristina, pero que le duelen este tipo de medidas, porque como aquello resignó la autonomía, como, y para muestras sobra un botón en el caso de Carlos Heller, en el caso de Martín Sabatella, ellos resignaron la autonomía, lo han dicho, en su momento aparecieron como autónomos pero no equidistantes, se decía en su momento, es decir, no nos da lo mismo pero no dejamos de ser autónomos, y hoy se plantean como una, Sabatella dijo, una pata más de la mesa kirchnerista, que ellos han resignado la autonomía. Esa posición de resignar la autonomía inclusive es contraproducente desde el criterio kirchnerista, es contraproducente, porque vos le das vía libre para que los sectores de derecha que componen el kirchnerismo tomen de rehén a la gestión y le hagan salir a hacer este tipo de planteos, y vos como elemento progresista no tenés posibilidad de articular, porque sí, vos ya estás entregado. Claro, porque si no sería romper. Claro. Y si rompes, te das cuenta que es funcional, que, no sé qué. No, aparte, entonces, si rompes, ya te quedás más solo que Kung Fu, porque ya rompiste antes. Claro, vos venías de la autonomía, te entregaste, claro. Y si rompés, ya rompiste la autonomía y ahora vas a romper la lealtad. Claro, sos un muerto. Olvídate. Político. Entonces, esas complejidades hacen a que se den este tipo de escenarios. Y con, ¿no?, respecto a lo que yo te decía del tema de la burguesía y el mercado interno, la propia burguesía que digamos, tiene su mercado interno y no está transnacionalizada o no hace bienes transables, exportables, también es una burguesía que a la larga termina fagocitando su propio capital constante, o sea, uh-huh, termina fagocitando el desarrollo tecnológico porque la tasa de ganancia está preservada. Claro. Entonces, ¿el tipo que va a invertir? Después también hay otra cuestión para analizar. El desarrollo tecnológico te hace que el capital variable disminuya cuando avanzan las nuevas tecnologías y te quedan masas inmensas de desplazados. Claro. Bueno, todo eso, digamos, es un entramado que el kirchnerismo para mí, o el peronismo en general, nunca pudo plasmar. O sea, en un momento hace crisis y se va todo al corno. Y por eso justamente ahora esto va relacionado con lo que pasó en Mar del Plata, el simposio este que se hace en Mar del Plata, la burguesía nacional y transnacional, que son los empresarios, son digamos los grupos que manejan el país, que son dueños del país, que la manejan patronal, la economía, la patronal, claro, en todas sus facetas. Son los que tienen la sartén por el mango, ¿no? Uh-huh. Bueno, este simposio, este encuentro de esta burguesía globalizada, porque ya no porque ahí entran todos, entra Ratazzi, entra el asesor de económico de la embajada de Estados Unidos, entra de Mendiguren, uh-huh, entran todos, digamos. Qué juntita esa, sí, ¿eh? Este simposio, a diferencia de otros años, ya salió, se plantó y dijo, bueno, acá se terminó un ciclo. Y a diferencia de antes, que la burguesía siempre trata de estar bien con el gobierno, porque obviamente no le conviene que le planteen ciertas medidas populistas o que vaya contra sus propios beneficios, siempre trata de consensuar, ¿no?, con el gobierno, sí, de intransando. Hoy ve claramente que bueno, esto se terminó, entonces sale con los tapones de punta. Hoy ya no hay diplomacia en las palabras. Hoy ellos plantean, por un lado, dicen, bueno, económicamente hay un fin de ciclo. Pero políticamente todavía saben que falta un año y en ese año puede pasar un montón de cosas. Y tienen la experiencia que el kirchnerismo siempre va para adelante, uh-huh. O sea, políticamente puede llevar adelante medidas y como la ley de abastecimiento, que es un puñal por la espalda para la burguesía, entonces no lo ven muerto, viste, todavía ahí sí lo toman con puntillas, ¿no? Pero económicamente ya para ellos se terminó el ciclo. De hecho, Ratazzi dijo, este modelo es a corto plazo, no es a largo plazo, por lo tanto está finalizado. Uh-huh. ¿Y eso qué pronostican? Digamos, más recesión, menos capacidad de empleo, caída de la rentabilidad. De hecho, muchas empresas y empresas transnacionales se están autofinanciando ya en pesos porque le están prohibiendo la salida de dólares y pagar con dólares a las empresas matrices o a los proveedores extranjeros, obviamente porque el gobierno en esta crisis necesita de los dólares que no tiene, uh-huh, y acá es simple, no van a invertir un mango, no van a invertir un peso, de hecho van a desinvertir si pueden, para esperar no al 2015, al 2016. Toda la expectativa de este simposio está puesto en 2016, por eso justamente los candidatos que estuvieron presentes fue Scioli, Macri, Massa y bueno, todo el cardumen ese de UNEN, claro, que no es una bolsa de gato, que la verdad que tiene poca incidencia, pero los tres tipos fundamentales que estuvieron ahí fue Scioli, Massa y Macri. Obviamente los que más le cierran es Massa y Macri, porque Scioli todavía está jugando dentro del kirchnerismo y juega con un cierto discurso populista, uh-huh, y de defensa al gobierno. Pero muchos lo ven con simpatía a Scioli. ¿Por qué lo ven con simpatía? Porque Scioli es el tipo que te puede ordenar el gallinero. Mientras que Macri no lo haría. Macri se le podría prender el fuego al país a los 6 meses. No te garantiza gobernabilidad. Exactamente. Y la burguesía necesita gobernabilidad para preservar una tasa de ganancia constante elevada, sí, y poder programar hacia futuro. Uh-huh. Entonces, yo en este sentido, lo que saco de esta conclusión, más allá de las rispideces del discurso de Scioli en este simposio de idea, ahí en Mar del Plata, creo que el que se encamina para el establishment va a ser Scioli. Claro, y vos fijate qué interesante, ¿no?, con lo que vos planteás. Scioli estaríamos hablando que a mi forma de ver es así también, no es el candidato, no es que vamos a ver si Cristina, Scioli es el ungido de Cristina, y eso todavía está por verse, ¿no es cierto? Esas excusas que uno se pone, que se pone el kirchnerismo de paladar negro para después comerse, va lubricando el sapo que después se va a tener que comer. Bueno, hay que ver todavía si Cristina lo elige o no a Scioli. Scioli no es el candidato de Cristina, Scioli va a ser el candidato del nuevo bloque de poder reconstituido en el país. Uh-huh. Entonces, sí, lo que va a negociar Cristina va a ser la retirada de su propio grupo. Claro, esa especie de pacto de la Moncloa que tanto venían mentando la propia derecha, bueno, de alguna forma creo que lo van acordando, lo van sacando. La mesa del bloque de poder puede reconstituirse y Scioli ser su candidato ideal por el hecho de representar a todas las partes, uh-huh. si se quiere. Y qué interesante esto como dato anecdótico, pero que deja alguna señal, que hablábamos de las reuniones estas que tuvo Uribe con Massa y con Macri y la calle también con Massa. Vos fíjate, ¿no? Massa, Sergio Massa, se reúne con Uribe. Ahora vamos a tirar un poquito las barbaridades que, uh-huh. que dijo ahí en el medio de esa reunión, uh-huh. que el propio... las propias usinas ideológicas de la derecha, como es la Nación, salió a pegarle, sí, a destacar, sí, las barbaridades que decían. Sí, sí, ahí sí. Demuestra que quién le empieza a cerrar más como candidato. Claro. Massa se reúne con Uribe, y que de última Uribe no es más que un gángster, ¿no? Un tipo que necesita acceder a puestos públicos y a ser senador para no ir en cana, porque sí, pesan posibles uh-huh. condenas sobre él. Y con la calle, que no deja de ser un opositor de derecha, y Scioli se reúne con Tabaré, que es el más presidenciable, le guste o no le guste el color político que represente. Quizás la reunión Scioli-Tabaré es más una reunión de futuros presidentes, ¿no es cierto? Mm. De cara al futuro, mirá, somos los futuros presidentes, claro, los que más probabilidades tienen. Y la reunión de Massa con la calle, somos los futuros opositores por derecha. Claro. Yo creo, en nuestra situación, sobre todo en el Cono Sur, digo, hoy me parece que desde la derecha y del propio imperialismo no le está sirviendo un Uribe o lo que fue un Fujimori, viste, uh-huh. que salió a matar a todo el mundo y a hacer uh-huh. un desastre, un genocidio, sino que le está sirviendo más un Santos, uh-huh. un tipo que sea moderado, más conciliador, claro, más conciliador, que aplaque las aguas y que a las propias empresas, a los propios grupos económicos, esa estabilidad le permita seguir ganando y produciendo. Entonces, Massa, por más que tenga el discurso que a la derecha o a las clases medias acomodadas y altas le cierra más, no le garantizan estabilidad, como decís vos. Uh-huh. Massa no le garantiza estabilidad porque Uribe no le garantiza ya estabilidad porque Uribe es un jefe paramilitar, un narcotraficante, uh-huh. y Massa se abraza con él, y es un tipo que la propia Nación, el propio diario en La Nación, le pone entrecomillado que Uribe está acusado de violar, durante sus dos periodos, de violar sus dos periodos de gobierno en Colombia, de violar los derechos humanos. Claro. Entonces, el propio medio de derecha le está diciendo, estás haciendo una cagada. Que te estás juntando con un quemo. Claro, te estás jugando con un tipo que... de nafta que encima. Claro, que no tiene cero popularidad y está acusado de los peores delitos, como ser los falsos positivos, que eran los militares colombianos, iban, mataban campesinos, le ponían el uniforme de la FARC y los iban a pasar como guerrilleros muertos. Uh-huh. Y era un asesinato a mansalva. Más de eso y de ahí un montón de denuncias de más. Y además declaraciones bastante desafortunadas que hizo Massa, claro, ¿no? Que el ejemplo de Uribe... El ejemplo de Uribe es... algo así como... Quiero seguir el ejemplo de Uribe que combatió en forma brutal al narcotráfico. Y usa la palabra brutal. Claro, encima, y ya tienen que salir los asesores a decir... No, en realidad quiso decir que... En realidad Uribe no combatió el narcotráfico en forma brutal. Lo que combatió en forma brutal fue... a los grupos contrahegemónicos, opositores, a los dirigentes sociales y sindicales, ahí uh-huh. lo combatió en forma brutal. Le ponen narcotraficante, pero en realidad que Uribe es un narcotraficante, es un paramilitar. Una casa, sí. Massa tiene todos los narcotraficantes metidos en Nordelta. Uh-huh. ¿De qué estaban hablando? Están diciendo. Sí, es poco táctica esa jugada, claro, de juntarse. Claro, y encima el mensaje es: vamos a hacer un desastre como hizo Uribe. Uh-huh. Entonces la derecha ya te está diciendo: no va a funcionar. No va a funcionar. Y yo creo que le va a funcionar más un Scioli. Claro. Un Scioli que la apacigüe las aguas y le tenga. Como dije, el gallinero ordenado, sin tanto revuelo, y nos deje hacer guita tranquila. Claro, ese claro. es el tema. Ese es el tema fundamental. Pero la verdad que esa declaración de combatir de forma brutal, eso ya se demuestra que estos políticos son inventos, uh-huh. ¿no es cierto? Son caretas de sectores económicos detrás. Massa termina siendo un títere porque no tienen ni siquiera la más mínimo grado de formación, como vas a decir. Sí. Scioli en ese sentido es muchísimo más inteligente. No es un tipo de formación política ni nada, es más un motonauta, fue uh-huh. una estrella de un deporte y nada más, pero tiene más tacto político. Uh-huh. Y de hecho lo demostró porque pasó por todos los gobiernos y cada vez fue escalando más arriba. Uh-huh. De hecho, quizás sea el único gobernador que salta de la gobernación de la provincia de Buenos Aires a la presidencia votado por la gente, porque Duhalde también lo fue, pero no fue votado. Claro. Fue por todo el desastre del 2001. Otra cosa interesante que salió de este simposio de ideas es, primero, llaman a arreglar con los fondos buitre, porque para ellos se le produce también un default privado. El default privado. Claro, se tiene un problema de default privado, tenía un problema de créditos también uh-huh. para tomar ellos, al estar el país en default. Suerte de default, no default, bueno. Obviamente, sus intelectuales, sus economistas salen con los tapones de punta al gasto público, ¿no? Y el gasto público a donde más van es al tema de los sueldos. Otra vez con esa los sanata. Sueldos, bueno, los sueldos como si el volumen del gasto público sea del empleado que está con el sello en el mostrador sellándote papeles de inservible que tenés que ir a hacer trámite para el auto, para uh-huh. la casa, para tu vida, bueno. No, el empleado público es también el docente, es el médico, es el enfermero, el trabajador social, es el policía que tanto quieren ellos, son los jueces, uh-huh. son los que trabajan con los jueces. Bueno, no es un ñoqui con un sello. No, entonces ahí, bueno, están apuntando a eso que te está diciendo achicar de nuevo el Estado. Es un tiro por elevación para achicar el Estado. Uh-huh. Y otra cosa que ya estos tipos también dejan entrever es el tema de la devaluación. ¿Por qué? El gobierno salió con, digamos, ya cuando cambió al presidente del Banco Central, a Frávega. Fábrega, siempre me confundo la marca de la cosa. Y puso a Vanoli. Hizo toda una serie de control, que los empresarios llaman policial, viste, bla, bla, bla. Claro, no, ya. Hacia todas las casas de cambio, las financieras, qué sé yo, por las tranzas de título, viste, bueno. El dólar con liqui, el vender, comprar título acá, venderlo afuera, traer los dólares y venderlo más caro, bueno, todo ese tejimaneje. Salió a frenar prácticamente el mercado, o sea, frenó, vamos a ver hasta qué momento, hasta dónde lo pueden frenar, todo el mercado del paralelo, y a la vez, con esta embestida, el gobierno tira un nuevo bono, un nuevo bono que es a 2 años, o sea, es bastante corto, es un bono que se llama Bonar 16, que 16 porque termina en el 2016, con una tasa anual de 1,75%, Ahora, vos decís, bueno, los tipos están metiendo guita para ganar 1,75%. No cierra mucho. Pero, ¿cuál es la explicación de por qué lo salieron a comprar los empresarios? Sobre todo, estamos sábado, el viernes cerraron más o menos casi llegando a los 1.000 millones de pesos de la venta de estos bonos. Que fue un éxito, que no pensaban que iban a ganar tanto. ¿Y cuál es la justificación? O sea, ¿por qué los empresarios compraron este bono a tan baja tasa? Porque los tipos están pensando en una devaluación. Entonces con el bono se están preservando de la devaluación. Ahí, por ahí viene el lado. No deja de ser especulativo. Ahí viene el lado. Entonces, ahí los tipos están visualizando que sí o sí va a haber una devaluación y obviamente están presionando para que haya una devaluación. Y por eso el éxito del bono, este Bonar 2016. Uh-huh. El gobierno, por otro lado, con esto le sirve para tener más dólares, o sea, para hacerse de plata, que le falta. Uh-huh. Y encima, y trata de decir, bueno, como nosotros vamos a pagar esta tasa, con esto, teniendo más guita, nosotros vamos a preservar un poco más, vamos a cuidar un poco más el peso. Mientras que el empresario piensa al revés. Yo pongo la guita acá porque se va a devaluar y me la tengo, claro, en mi negocio, pierdo guita. Así que bueno, estas son un poco lo más grueso de la charla, en definitiva, que es la ruptura de la burguesía con el gobierno que se terminó acá, y esperamos el 2016 que venga alguien para volver a poner la guita, invertir y hacer negocio. Y obviamente estar esperando a alguien que le dé las condiciones para lo que ellos piden. Claro, por eso digo que probablemente el nuevo candidato sea del bloque de poder reconstituido, que logre aunar el acuerdo de todas las partes, ¿no es cierto? Uh-huh. Y yo no veo otra personalidad hoy por fuera de Scioli que logre aunar ese consenso del bloque de poder y que, ungido como continuador del modelo, si se quiere y si eso existe, uh-huh, logre hacerse con las presidenciales en el futuro, ¿no es cierto? Me veo, como decís vos, en el caso de Sergio Massa, tiene una cierta capacidad, si bien los medios lo protegen y todo, lo hemos visto, acá le dieron una soltadita de mano, sí, en el nivel de protección, sí, de parte de La Nación, que está bien, La Nación no es un periódico que llegue a las grandes masas populares. No, pero es un periódico interno, o sea, tiene su clase social clara. Pero da sus señales, entonces, si bien lo protegen, Sergio Massa es un personaje bastante grotesco, capaz de licuarse un nivel de consenso positivo rápidamente, si se manda un par así, ¿no es cierto? Uh-huh. Así es. Sí, yo creo que más allá de las declaraciones rimbombantes, de que el gobierno después le salió a contestar y bueno, toda esa pirotecnia, digo, el tema pasa por esto, o sea, ya está, rompieron, y es más, se preparan para un 2015 complicado. Uh-huh. Ellos mismos. Y encima están impulsando una devaluación, que es una forma de sacarle más el poder adquisitivo del bolsillo al resto de la población, uh-huh, ¿no? O sea, es así. Hoy comentábamos, todos los que siguen esta línea de pensamiento más ortodoxa y afines a los intereses de las burguesías, lo que piden es eso, achicar el gasto, aumentar la tasa de interés de los bancos, que los bancos den más tasa de interés. Sí, ese chamullo neoliberal ya. Por lo tanto, para secar un poco el mercado de la base monetaria, uh-huh, retracción del consumo. Entonces, claro, ahí te baja la inflación, pero te baja la inflación por achique del poder adquisitivo de la gente. Por lo tanto, hacerse más de guita a ellos, que obviamente, con esa más guita, ahí sí invierten más para mayor producción, para ganar más plata. No, y ahí te das cuenta que no tiene que ver con el mercado interno y la masividad, sino tiene que ver con el cálculo de la tasa de ganancia. Claro, claro. Que sea la mayor posible a toda costa, ¿no? Y el aumento de la tasa de ganancia a la burguesía y haberle hecho concesiones, porque también sale de parte de sectores de gobierno de la propia Cristina, es decir, no se pueden quejar porque nunca han ganado tanto como, sí, durante este periodo. El exceso de tasa de ganancia a la burguesía no la hace buena, la hace más burguesa nada más, y eso... Bueno, justamente, mirá, acá lo tengo... Lo que recaudaron con este bono, que fue un éxito, en realidad fue un éxito para el gobierno, son 983 millones de dólares. Yo había dicho pesos, recién me equivoqué. Te das cuenta, con eso el Estado se hace de dólares, pero los tipos lo ponen pensando en una devaluación, no lo ponen pensando en pos del país, en pos de un proyecto, de nada. No, vale. Entonces, así es como actúa. Entonces es ingenuo pensar en una burguesía nacional. O sea, es ingenuo desde todo punto de vista. Así que bueno, Más o menos esto a grandes rasgos son los resúmenes cómo se vienen dando, cómo vienen dando el tema. Por otro lado, y ya vamos terminando el programa, me llama la atención, y esto lo toco de oído, porque mucho no sé de esta cuestión, es el tema de el encuentro de mujeres que se hacen todos los años, que este año se hizo en Salta, ¿no? Que tiene que ver, no sé, creo que son todas las corrientes feministas de los distintos partidos políticos. Incluso de la iglesia, participa también la iglesia de los debates, es decir, incluso organizaciones de derecha, que tienen sus brazos rama femenina, tienen una visión reaccionaria de la cuestión de género, pero participan también de los mirá vos, bueno, yo el feminismo en o sea, algo que leí, algunas cosas que fui leyendo del feminismo, digamos, hay cosas que no las comprendo, me parecen muy cegada, muy sectaria hacia una visión sobre todo historiográfica y política del feminismo. Inclusive existe la corriente feminista en las relaciones internacionales. O sea, me parece que abarcar desde una cuestión de género la totalidad de nuestra historia, de la política, de las relaciones internacionales, me parece muy sesgado, que falta todo lo demás. Uno comparte la lucha de la emancipación de la mujer, la historia de la mujer que fue explotada, dejada a un lado, marginada. Va a ser el último esclavo en liberarse, dijo. Claro, todo eso está perfecto y que tienen que luchar por la igualdad, y que obviamente el feminismo necesariamente tiene que ver con la lucha de clases. Si no, para mí no tiene razón de ser, si no es a partir de eso. Pero me parece que hay cuestiones muy muy dogmáticas, muy de ensemismarse en sí mismo y en su condición y nada más. Qué sé yo, me lo podrán retrucar, pero qué sé yo, hay veces que me resulta, sinceramente, ciertas posiciones tan dogmáticas me parecen insoportables. Yo creo que la cuestión de género, como en tantas otras cuestiones, son tan complejas, porque en realidad hay que asumir, como decíamos, no hay que partir de la expresión de deseo de lo que uno quisiera, sino de lo que es en realidad. Y la verdad es que nuestra sociedad es muy retrógrada todavía en ese sentido. El sentido común del enemigo ha calado muy hondo. El modelo de familia que el capitalismo necesitaba en su momento fundacional es el que da el rol pasivo y sometido a la mujer. Sí, pero ya el propio capitalismo tampoco lo necesita tanto así. O sea, claro, no, por eso digo, está tan arraigado que creo que es poco táctico plantear la consigna de máxima. Creo que el objetivo de hoy es poder lograr generar consenso positivo hacia las reformas progresivas, ¿no? A seguir avanzando y poder salir nosotros todos, estamos víctimas y estamos contaminados con la ideología del enemigo. Pero, a ver, la igualdad de raza, que en Estados Unidos atravesó prácticamente todo el siglo XX. Hoy podés tener un presidente negro y las cosas siguen igual. No, desde ya. O sea, podés tener una presidenta mujer y las cosas siguen igual. Es que la lucha por la reforma cooperativa... O sea, la mujer no quiere decir que por solamente el hecho de ser mujer o como grupo haya sido durante toda la historia de la humanidad explotada, dejada de lado, ocultada o desde la religión considerada de la peor manera, no quiere decir que la mujer no termine siendo tan explotadora como el hombre. De ya. No, por eso digo, la lucha por la reforma concreta no deja de ser reformista y limitada. Es como decíamos, si vos podés sonar reobrerista y súper revolucionario reclamando mejores medidas de trabajo, aumento del salario y un montón de consignas, que después aparece un gobierno como el del general Perón, lo hizo en su momento, te pone el banquito para que labure sentado, te pone las 8 horas de laburo y qué sé yo, te ganó todas las reformas, como no tenías horizonte ideológico, te puso la ideología y te comió la base de la capacidad de movilización social y de consenso en el pueblo. Entonces, la lucha, si no está acompañada de una visión estratégica de clase, la lucha por la reforma puntual que tienda a equiparar igualdad entre los géneros, no deja de ser limitada y hasta puede ser cooptada por la derecha. Sí, y otra cosa también que a mí me parece que me parece muy criticable, o por lo menos de analizar, es todas estas, por lo menos lo que se vea en estos últimos años, todos estos encuentros terminan con un grupo de pibas, de mujeres, sin corpiño, sin corpiño, haciendo un fuego, tirándole cosas a una iglesia, a donde, en el lugar donde sea, agarrándose con los recalcitrantes que van ahí, que se piensan que son los apóstoles de no sé quién, escupiéndolo, viste, insultándolo, qué sé yo, y haciendo todo una suerte de circo. Yo digo, ¿eso sirve en definitiva? No, porque para mí los tipos, vos los ves a los vagos que van a defender las catedrales, que se acordonan, y mientras los están escrachando con aerosol en la cara, ellos miran para arriba y rezan. Sí. Yo creo que a ellos lo mejor que le puede pasar, claro, es que vos lo malo partés. Lo estás reafirmando en su condición. Pero lo otro... Ante la sociedad, lo claro, estás legitimando. Claro, justamente. Pero lo otro, lo que digo es, si vos tomás a ese edificio, que sea la iglesia de distintos lugares, lo tomás como símbolo de la opresión hacia la mujer, de todo tipo, la explotación, etcétera, etcétera, haces también que muchos que ven a ese símbolo de otra manera terminen reafirmando su creencia. Sí. Por eso digo que porque muchos no ven, o sea, muchos ven a la iglesia, también puede ser que tengan una mirada crítica, pero en definitiva ven como una tradición y como una suerte de poder, digamos, modificar la iglesia en el sentido más humanista, pero con esto no, vos lo que ves un símbolo terminás reflejando en otro símbolo que te juega en contra. Sí, eso es una cuestión simbólica que no define. Aquí la verdad que a mí también hay uno investiga un poquito la historia genocida de la iglesia católica y también te dan ganas de tirarle piedra a la catedral. Claro, pero el tema es también no es deja eso. De ser una cuestión simbólica. La catedral nada. Es un edificio y es un símbolo que estás haciendo. No transforma nada. Pero no haces nada. No transforma esto, nada. Lo decimos de una posición totalmente materialista y atea, ¿no? Es que lo decimos desde la catequesis. No, desde ya. Estamos diciendo desde lo más ateo que pueda haber, pero sin embargo me parece contraproducente, y me parece contraproducente en sociedades que, te guste o no, son recontra conservadoras, como la de Salta. Obvio, sí, desde ya. O sea, ¿qué vas a con esto vas a demostrar? Vas a hacer un acto de demostración y de iluminación hacia todos esos que son oprimidos por la religión, o le vas a generar tanta bronca que te terminan teniendo bronca vos y afirmándose más en la iglesia. No, es que yo creo que es así. No deja de ser un acto de individualismo movimentista, no busca luchar por el poder, no busca transformar la realidad. Lo que busca es afirmarse en su posición de postura de sector discriminado y afirmarse en esa posición, automarginarse y generar siempre una ineficacia política y de consenso que les permita vivir siempre en la marginalidad y no tener nunca las posibilidades serias de la toma del poder, que es lo que va a transformar de última estas cuestiones que son tan tan de fondo, ¿no? Porque aún en las sociedades más avanzadas existe ese tipo de discriminación de género hacia la mujer. Sí, y de esta lectura tan machista terminan fracturando al propio frente de clase. Sí, claro. Tan feminista, digo. Sí, o sea, sí. Porque es un, parece un machismo a la inversa. Sí, Está bien, el machismo es lo peor que hay, el patriarcado es nefasto, pero llega un momento que decís que es un reflejo del otro en versión femenina. Por eso, digo, no tiene aspiraciones no tiene vocación de transformar la realidad, no tiene vocación de poder. Por ahí está tomar el poder, tenés que poder imponer, para imponer la voluntad necesitas generar el mayor consenso posible, y más que estás peleando contra un poder milenario que es el poder de la iglesia católica. Uh-huh. Entonces, aparte también hay otro tema, es que este tipo de análisis tan determinista, ¿no? Que la condición determina a la persona, cosa que a mí, o sea, en realidad para mí me parece un error absoluto, una concepción teórica errada. En todo caso la condiciona, no la determina, porque el ser humano no está condicionado solamente por lo que piensa en el presente, sino cómo se piensa en el futuro, y también actúa en eso, porque es ser humano, si no sería un animal. Esta concepción tan determinista de la mujer explotada por el hombre, vilipendiada, bla, bla, bla, hace que la mujer termine estando siempre en un rol absolutamente pasivo, cuando no es así. O sea, también como feminista tendrían que decir, bueno, ¿por qué la mujer aceptó en parte? Porque la dominación no es solamente dominación a los palazos de uno sobre el otro que impone toda su voluntad. También hay una aceptación del otro. Igual que la clase obrera. La clase obrera está haciendo sobrevivir al capitalismo porque en todo caso no ve viable todavía un salto hacia otra, a otro tipo de sociedad. Por ahora, también cuando se analiza, no podés analizar no solamente la capacidad de la burguesía para imponer, para comerte la cabeza, no, para cagarte a palos, sino también tiene que haber un rol activo de parte del otro. No es siempre pasivo, no existe eso. No existe ni remotamente. Entonces creo que también en la cuestión del análisis del feminismo, también tendría que entender el rol que jugó la mujer para que eso suceda. Más allá que fue víctima, obviamente. No, desde ya. Aparte hubo sociedades anteriores al capitalismo, peores en su en sus expresiones culturales, uh-huh, que no oprimían a la mujer como la oprimía el capitalismo. Uh-huh. La reina Isabel la Católica era la que mandaba, y era el caudillo del imperio más grande de su época, y era una mujer, y eso no la hacía menos tiránica, uh-huh, ni menos genocida. No, hubo sociedades que no eran matriarcales. Pero la cosa me parece que pasa por otro lado. Bueno, seguramente. Bueno, acá termina un programa machista. pero seguramente no van a querer matar. No sabemos si vamos a matar el próximo programa o si van a poner una bomba acá. Vamos a tener una manifestación de mujeres acá afuera, pero justo bueno. Justo hoy que no está Rosario, venimos a tirar estas cosas. Claro, y justamente. Para que. Como no está Rosario, claro, ¿no? Estas cosas, y Miriam no puede decir nada porque está del otro lado del vidrio, así que. Bueno, así que volvamos a la fuente, volvamos a la mujer en la casa, el hombre trabajando. Así que bueno. Ya estamos. Sí, ya se nos pasó el programa. Hoy en un horario especial que fue de 17 a 19 horas. El sábado que viene, creo que si no hay ninguna cosa exógena a nuestro programa, estaremos en nuestro horario habitual de 17 a 18 horas de 16 a 18 horas, perdón. Y como siempre no subimos el programa, ¿cómo es la dirección de nuestro Facebook? Nuestro Facebook es De Norte a Sur Occidente, Facebook/De Norte a Sur Occidente, y nuestro blog radiodenorteasur.blogspot.com. Bueno, les agradecemos por estar ahí. Miriam, gracias por los controles. No tomes represalias contra nosotros por este programa machista, leninista. Y el próximo programa le voy a preguntar a mi mujer si me deja venir. Nos vemos. Buenas tardes. Comienza el espacio publicitario. Corralón.